va? Señor operador, ¿cómo te va, Godofredo? ¿Todo bien? Bueno, hoy festejamos muchas cosas dentro de este programa, entre ellas el regreso triunfal de Vicky con Q. Hola. ¿Cómo te va, Vicky? Bien, bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, nos están desarmando el techo. En cualquier momento nos pegan un pelotazo. Viste que acá en la imaginería siempre los pelotazos pegan cerca del techo y parece que nos están a punto de tirar todo. Hoy estamos en un programa muy especial, el más especial de todos, porque estamos cerrando esta segunda temporada acá en la imaginería, y ya segunda temporada consecutiva. Nos acaban de confirmar que durante el verano vamos a seguir, durante enero y febrero. Ya arreglamos los contratos, ya tenemos, hay que definir el color del auto que nos va a dar la radio, nada más. Ah, bueno. Que es parte de nuestro contrato, pero está todo en camino. Y hoy vamos a hacer un programa de homenaje, de auto-homenaje. Vamos a hacer un poquito de autobombo hoy. Sí, vamos a hacer un poquito de autobombo, vamos a disfrutar y a pasarla bien. Estamos justo un viernes de poesía bajo la autopista. Generalmente se hace los jueves. Este, por ser el último del año, bueno, va a ser un día viernes. Están preparándose los festejos. Ya pusieron en el medio del lugar una pelopincho llena de gelatina para quien quiera tirarse. Puede ir ahí. Están ahora terminando de instalar el caño para quien quiera bailar en el caño. Ahí todos se están preparando. Va a ser un día de joda, definitivamente, pero bastante lindo. Creo que después de estar acá gran parte del año y estar acá tirando el tema, Godofredo, después de estar acá todos estos jueves y estar incluso en la vereda, de al lado de la escuela de la ingeniería, si algo podemos asegurar es que este programa fue un programa que abrió un espacio, un cachito de espacio ahí, para que vinieran artistas a mostrar lo que hacen, porque en definitiva somos apenas eso, somos una manchita ahí en la pared, pero que muestra lo que está pasando en el arte de Buenos Aires, con la poesía, con el circo, con la música, con todo lo que pueda ser considerado arte. Ahí estamos nosotros, está Vicky, está Jefe Sable, tratando de hacer llevadera esta presentación en la imaginería. Como siempre, viene ahí un flaquito de bigote que nos dice: che, ¿cómo se llama este programa? Este es el aguante, hasta yo lo vi. Este es el aguante, decímelo a mí. Este es el aguante, considerando. Este es el aguante, te lo digo yo. Aguante. Emisión del año de El Aguante, transmitiendo para todo el planeta, incluso planetas aledaños, desde el Centro Cultural La Imaginería. Y como siempre, decir La Imaginería es hablar de Gito Minore, que me encantaría saber. ¿Está por ahí, Vicky? A ver, déjame que busco, abajo de la silla, atrás de la columna. Claro, encima viste que como es chiquito, se los esconde fácil. Y, pero bueno, siempre cuando lo llamamos. ¿Quién es chiquito? ¿Cómo le va, Quito? Muy bien, acá cerrando una vez más el año, muy contento. Es el quinto cierre que tenemos. ¿Ya cinco? Cinco cierres, sí, porque tuve el del 2011, porque ayer justo subí todas las fotos. Y bueno, y es sorprendente porque ver las fotos de los últimos cinco cierres hace que, dice, bueno, hay gente que se repite, que está en, qué sé yo, hay gente que está en el 2011, el 2012, el 2012, está, bueno, o está en uno o está en otro. Y está bueno eso, que seguimos todos juntos, en cierta manera, o sea, circulando, qué sé yo. Bueno, ustedes dos tuvieron el día que abrimos, o sea, el 27 de agosto del 2011. Sí, estábamos acá, incluso Vicky, que es mucho más alta que todos nosotros, casi lloraba mucho más vieja. Lloraba la cabeza contra el techo, porque acá había un escenario. Un escenario, sí. Y me acuerdo de esa. Una vez casi se mata un viejo. No jodas. Claro, tenía una escalera, era por acá el escenario. Sí, era por acá. Sí. Y Vicky casi no trabaja, Vicky estaba ahí nomás. Y claro, tenía una escalera el viejo bajo y se mata. Aparte, nada, semejante que ganábamos cuatro, pero bueno. O sea, no tenía sentido. Bueno, llegamos a otro cierre de año de la imaginería, sumando cosas. Sumando cosas, bueno, felices. Este es un cierre tranqui, otros cierres fueron más pretenciosos. De hecho, viendo la foto, nosotros siempre, no sé, para el cierre le poníamos toda una energía, bueno, para el primer cierre tenía sentido. Hicimos en la calle, vino una murga. ¿Vos estabas? No, es el primer. Cortamos la. Pedimos un corte de calle. Se pidió un corte de calle. La gente, el dueño acá, me lo regaló el corte de calle. Al pedo, porque llovió. Entonces. Pero bueno, igual pasó la murga, se bailó en la calle y todo. Después, otro año, se dieron los diplomas a los alumnos de los distintos talleres. El año pasado hicimos una fiesta de disfraces. Me acuerdo. Un brujo y un Freddy Mercury que se sacaron fotos. Sí, había unos cuantos. Uno que estaba, un par que estaban disfrazados de Bolito de Navidad. Sí. Estaba el flautista de Hamelin. No, había unos cuantos, Estuvo bueno. Pero después, como al día siguiente nos afanaron, dijimos, pues ya queríamos hacer todos los años de cierre de disfraz. Sí, entonces cierre. Le echamos la culpa al disfraz y dijimos, no se hace más fiesta de disfraz. No sé si tiene sentido o no, pero está bueno, el baile de disfraz está bueno. Después, a mí una vez me había ocurrido hacer una que sea un nude party, que sí. no tuvo mucho adeptos. Hubieron dos o tres que adivinieron y como dije, me dijeron, No, estaría muy bien. Si hubo acá una poesía erótica con una modelo aquí desnuda, ¿por qué no puede haber poetas recitando sus poemas? Igual hoy está fresco para uno de Pampi, pero bueno. Sí, no, tenemos que planearlo para enero. Algo para enero, o sea. Para 10 en bolas. No tendría tanto sentido. Bueno, Quiro, ¿qué pasó todo este año en la imaginería? Porque pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron muchas cosas, hicimos varias cosas. En principio tuvimos que remontar, que eso, bueno, es laudable y es emocionante, porque bueno, nosotros, como dijimos, el día siguiente que hicimos la fiesta, que el cierre, que nos fuimos todos festejando, brindando, disfrazados, al día siguiente nos robaron todo. Entonces, fue como que se terminó muy, muy triste el año pasado. Después, o sea, en el momento del cambio de mando de año, digamos. O sea, y entonces, medio que no sabíamos qué íbamos a hacer, porque todo el proyecto que teníamos, con ese choreo, se nos cambiaron las ideas. O sea, tuvimos que replantear otro lugar. Nosotros queríamos hacer un cierre acá, poner una madera, hacer un vestuario, un camarín. Queríamos poner una pileta, qué sé yo, y bueno, no. Y aparte, bueno, ya dijimos, ya la parte decíamos, ¿para qué vamos a hacer? Gastar plata en algo que quizá es más necesario otras cosas. Entonces, bueno, lo primero que hicimos al principio, porque vos justo no estuviste en ese momento del año, para los que no estuvieron, fue hacer un festival solidario que se llamó. Íbamos a poner un sol para la imaginería, pero no lo hicimos. Aparte, hicimos bien. Pero subimos canciones como Solidaridad, Sábado de la Bondad, bueno, todas esas, robamos me con acuerdo, eso. Yo desde Brasil lo veía. Sí. Bueno, vino bastante gente con un bono solidario y demás. Compramos algunas de las cosas que faltaron. Y bueno, vino una gran mano de varios, por ejemplo, un amigo me regaló un micrófono, otro, no me acuerdo, que un Skokin me regaló un amplificador de guitarra. Bueno, no me acuerdo, hay varias cosas. Bueno, y el digamos, lo más importante es que Abel Pereira, uno de nuestros poetas, el que tiene problema de payaso, nos volvió a comprar el equipo con su tarjeta, un jubilado. Lo cual es muy laudable porque el tipo, cuando íbamos a comprar, íbamos en bondes, tomábamos dos bondes, aparte se vino de Lanús, en bondes, ¿no? Entonces, íbamos hablando y me dice, eso era yo. Y eso, yo laburé muchas cosas. Laburé en Coca-Cola, fui, ¿cómo se llama? Camionero, había trabajado, no sé. Dice, pero ese es mi trabajo favorito. Y marca a un vendedor de bidones. Él fue mucho tiempo vendedor ambulante. A mí me emocionó mucho, en serio, que la mano venga del más humilde, de un viejo jubilado, ex vendedor ambulante. O sea, que soñaba volver a emprender porque fue el mejor momento de su vida, dijo, ¿verdad? Porque le gustaba, porque hablaba con la gente, porque sabía. Era. Ese es un chamullero, ¿verdad? O sea, vendía yo de todo. Y bueno, eso a mí fue muy emocionante. Aparte, fuimos y vinimos en bote, viejo de 90 años, o sea. Nada más habla bien, pero bueno. Y bueno, y él nos compró el equipo, que era algo que nosotros no pedíamos. Y bueno, ahí es como que todo, o sea, los regalos de la gente, lo que dio este señor, el bono y el apoyo de muchos de nosotros, hizo que nosotros le veamos otro sentido al local, que si bien siempre pensábamos que la sociedad, la calle, nos damos cuenta que ya era de todos. O sea, que no, que como que había una vez que no dependía tanto de nuestras propias espaldas, sino que habían otras espaldas que se iban a poner al hombro nada desde el lugar que pudiera, ¿no? Como este hombre que, bueno, justo también tenía la tarjeta en ese momento, tenía algo de plata, dijo, yo en este momento me muero, prefiero ponerlo en las cosas que quiero. Y bueno, se lo compré una persona. Yo le dije, no, ¿estás seguro? ¿Te vas a comprar un equipo? Sale 5 lucas. No, no, yo quiero, yo deseo hacerlo. Listo. ¿Sabes que estamos tirando una historia para un cuento? Es un cuento, sí, no, es la del payaso, sí, es la historia del payaso, o sea. Y está bueno contarlo, porque. Y está bueno contarlo en este marco, porque quizás si desde la apertura de encima quizás es un poco demasiado demagógico, pero dentro de un programa, la verdad está bueno, porque también está bueno valorar estas cosas, porque. Porque a nosotros, o sea, muchas veces agarra y dice, sí, a estos lugares, sí, lo banca la Cámpora, a estos lugares lo banca, qué sé yo, el Cholipá, lo banca la Merca, lo banca el Padre, no, a nosotros lo banca los mismos laburantes, o sea, nosotros mismos. Los poetas laburantes, como el viejo él, ¿no? O sea, entonces está bueno decir, porque quizás, no sé, podría haber, no lo pensé, pero quizás podía haber encontrado alguna manera, algún otro tipo de subsidio, pero nosotros decidimos abrirlo desde nuestra historia. De hecho, yo escribí algo, un texto, es cuando pasó, sumamente personal, y a partir de ahí también surge todo esto de decir, bueno, o sea, yo me pongo el proyecto, yo me pongo. Entonces quiere decir que está bueno poder abrirlo así. Que entonces ya el año empezó con eso, con esa inyección de energía, de decir, bueno, no estamos progresando como queríamos, pero estamos más juntos que nunca, o sea, estamos resistiendo. Bueno, hicimos Noche de Poesía, alguna varieté. Este año tuvo la particularidad que hicimos una Feria de la Tierra, que fue una feria muy interesante porque es una feria donde también hicimos la Feria de Heavy Metal, la Feria de Libro Heavy, que es una feria que ya venimos haciendo. Pero la Feria de la Tierra, la particularidad que tiene es que quisimos hacer, así como hacemos la Heavy, que es pensar, pensamiento nacional, basado en relacionar heavy metal, la de la tierra, queríamos hacer un encuentro de pensamiento, básicamente, y de circulación de material más referido a otra forma de vida, una forma de vida más emparentado con la relación del sujeto con el trabajo, poder problematizar esas cosas. Bueno, una feria de productos donde había cosas veganas, artesanales. Se armó una charla de debate sobre los espacios verdes de Buenos Aires, qué sé yo, se habló de fábricas recuperadas, o sea, formas políticas, si se quiere, la feria, o las charlas más cruzadas por la política sin partidismo, ¿no? Porque acá, bueno, o sea, la gente vino, militantes y gente de distintas agrupaciones, o sea, nadie vino con ninguna bandera, pero obviamente todos cargados de política porque hablan sobre espacios verdes, si no estás cargado de política no puedes decir dos palabras, o sea, entonces, bueno, eso, gente de izquierda, el peronismo, que desde su lugar, desde su honestidad intelectual, digamos, y académica, muchos son académicos, hablan. Bien, bueno, estamos entonces cerrando este año, dejando, como decía al principio, ¿no? Este programa, por lo menos, una manchita ahí que de alguna manera muestra que algo está pasando por acá. Yo creo que dentro de unos 40 años alguien va a rescatar estos audios y va a ver que en el cúspide van a vender libros de varios de los que pasaron por acá. Sí, van a vender, sí, obvio. Yo creo que va a ser así. Nosotros queremos no solamente... eso, sino también nosotros producimos nuestros libros y este tipo de esta cuestión de hacer feria, o bueno, poesía, protopista y demás, la idea es producir pensamiento, ¿no? Ser una usina también, más allá de venir y uno compartir, mostrarse, porque está bueno leer, ser escuchado y demás, también, bueno, decir, bueno, plantear un tema y ver cómo cada uno lo desarrolla, un tema que quizás no está desarrollado desde su lugar, ¿no? Y escribir en función de eso. Fuera feria, o bueno, esperemos que siga creciendo, y sí, va a estar en muchos lugares los libros de todos nosotros. Bueno, y quizás hasta hagan un documental, si sea un documental ese evento, porque no pueden hacer un claro, documental. ¿Por qué no uno se imaginaría, caramba? Que ya hubo un par de casi. Hay un mini doc, hay uno muy lindo que hicieron una gente de un tipo de lluvia, no sé dónde, que relacionaba con muchos poemas en la boca de muchos de nosotros, con imágenes de la calle, güey, está muy bueno eso, no me acuerdo cómo se llama. No sé si no se llama también Poesía Bajo la Autopista. Porque no, muchas veces con los nombres no se la juega mucho. En una de esas, en el futuro se habla de, en vez del grupo de vuelo, el grupo de la autopista. Y sí, porque no. Y estamos ahí. Sí, está bueno. Nosotros lo que tenemos que esto, que estamos. Entonces cuando uno está, ¿no? Nosotros estamos. Podés tener una permanencia en el tiempo, y a veces, muchas veces, ese puede llegar a ser el punto de inflexión, ¿no? Porque a mí me da mucha bronca, que hay gente que es genial, loco, que vos decís, este tipo es genial, y hacen algo que descollan, se gasta toda la ficha en un año, está buenísimo, y después, ¡piu! Una estrella fugaz. Y a veces quizás está bueno poder defender la permanencia del tiempo, quizás no sean tan geniales, pero bueno, está, y bueno, y durante ese largo tiempo tener pequeños ráfagas de genialidad. Bueno, saquemos entonces de este modesto escenario, tratando de levantar ahí algún testimonio de poesía, y bueno, no vamos a terminar este año sin agradecerte por dejarnos estar acá nuevamente. Agradecidos somos nosotros porque... la verdad que cuando nosotros soñábamos esto, no lo imaginábamos así, o sea, quizás, muchas veces es eso, yo me preguntaba cuánto va a durar. O sea, y cuando, por ejemplo, veníamos buscando un lugar que lo íbamos a alquilar, yo tenía plata como para 2 meses. O sea, que si tenía que pagar, iba a durar septiembre y octubre del 2011. O sea que efectivamente no fue una apuesta comercial. Y bueno, nosotros lo que pudimos hacer es reversionarnos todo el tiempo. Nosotros queríamos un lugar que íbamos a alquilar y que iba a tener unas características de una manera. Al final nos ofrecieron acá, que eran otras características, con otro formato. Hicimos eso, a partir de ahí fuimos yendo, cambiando, y es esto, queríamos hacer y no sabes cuántas veces más vas a cambiar, porque quizás... por ejemplo, cuando el viejo nos compró los equipos, podíamos seguir como estábamos, pero si no nos compraron los equipos, bueno, lo que está bueno es que tenés siempre la experiencia de los demás. Entonces, por ejemplo, yo había dicho, bueno, de última, si no tenemos equipos, hacemos como hace la gente del Pacha. Silencio, loco, leemos en silencio, ¿no? En vez de ser acá, lo ponemos acá. Y estaba planteado así, o sea, que bueno, entonces tenía dos alternativas. Bueno, lo importante es eso, es ir cambiando, es una mala palabra, pero... Versátil, exactamente, decir. Sí. No cambiemos. Vámonos, o sea, adaptémonos. O sea, no cambiemos más. cambian nunca ustedes, nunca mejor dicho ahora. Bueno, Kiko, muchísimas gracias entonces por dejarnos estar acá. Y hoy como programa de cierre de año estamos haciendo homenajes de todo tipo. Aquellos que somos jóvenes y adolescentes, vamos a hacerle un homenaje a un programa de radio anterior a nosotros. Gracias, Kiko. Hola señora, hola señor, aquí llegó el despertador. Hola señora, hola señor, aquí llegó el despertador. Una noticia, una canción, la tristeza y el amor. Lo más lindo de esta vida, lo más feo y lo peor. Festejando lo que sea, reparando en el terror. Aquí Radio Bajo, Radio de Participación. Aquí Radio Bajo, para pasarla mejor. Aquí Radio Bajo, con ritmo y con pasión. Aquí Radio Bajo, en el templo del amor. El pronóstico del tiempo, reportaje sin igual. Con personajes misteriosos, un programa espectacular. Aquí Radio Bajo, periodismo anticipación. Aquí Radio Bajo, para pasarla mejor. Aquí Radio Bajo, con ritmo y con pasión. Aquí Radio Bajo, en el templo del amor. No te quedes dormido, queda mucho por hacer. Si nos quedamos quietos, nada, nada va a suceder. Por eso en esta radio, de las 10 y hasta las 2, los pelos se paran solos, ya llegó Radio Banco. Hola señor, aquí llegó el despertador. Hola señor, aquí llegó el despertador. Una mirada distinta, sí señor, para quien vive sin temor. Hola señor, aquí llegó el despertador. No se duerma, no señor, porque es temprano, sí señor. Hola señor, aquí llegó. Chicos, voy a recibir un casco de fútbol por Navidad. ¿Cómo lo sabes? Porque revisé el ropero de mis padres. Yo también revisé el ropero de mi madre y vi lo que voy a recibir. El Ultra Vibrador 2000. ¿Qué es eso? No lo sé, pero me gusta cómo suena. El aguante. Espíritu navideño. Ahí está, espíritu navideño ya sobre el cierre del año. Y bueno, vamos a seguir en esta emisión de El Aguante, charlando con artistas invitados, como siempre. Dejamos que ellos se presenten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, mi nombre es Tatiana Magalí. Muy bien, ¿qué ramas de arte anda usted sufriendo? Estoy estudiando arte a nivel teórico y soy poeta. ¿Poeta? En desarrollo. ¿En desarrollo? ¿Cómo llegaste a la poesía? ¿Qué te llevó para ese lado? Empecé desde muy chica, tipo a los 14 años, a escribir dos en realidad. La crisis política también no me llevó a escribir. Y luego se fue desarrollando más por algo catártico, personal. ¿Y qué? ¿Cómo sabías que era algo catártico y personal? ¿Aparecían las letras? Y se notaba porque ya dejé de hablar de la comunidad más social, comencé a hablar mucho más de mí. ¿Qué cosas te inspiraban? ¿Qué cosas te inspiraban? En ese momento, de cierta forma, la incomprensión de lo social a nivel histórico, de muchas faltas y fallas y la realidad desde un punto de vista muy existencial. A ver, me gustó, desarrollo un poco más. sentirse sapo otro pozo te lleva a las cosas de otro modo, así que creo que eso es un impulso para tratar de describir lo que pede y la forma en que uno lo mira y poder encontrar paz en eso. ¿Encontraste algo tuyo que no habías encontrado antes leyendo tus propios poemas? Sí, me descubrí estos últimos años, empecé a escribir poesía erótica y fue un descubrimiento de mí misma en otro sentido, ya no tan revolucionaria y para ese lado, sino como más mujer apropiada de la palabra, una palabra que por ahí no circula demasiado, porque socialmente está más relegado ese ámbito. ¿Complicado entrar en la parte del poema erótico? A mí me da mucha vergüenza, pero bueno, trato de disociarme un poco y bueno, de esconder un poco la cara y le dar que la voz y la palabra sea lo que fluya y lo que lleve. ¿Y qué otros temas te fueron saliendo en la poesía? Y ya más, tanto la poesía fue ese desarrollo de la poesía erótica en su último tiempo y después soy también cuentista. Y me interesa la ciencia ficción. Así que es otra cosa totalmente distinta, pero siempre va por el lado de la creatividad y eso de legitimar la mirada personal que uno tiene sobre el mundo. ¿Llegaste un poco a escribir así relatos fantásticos? Sí, en algún momento sí lo hice. ¿Qué leíste antes de relatos fantásticos, justamente? ¿Antes? Sí, ¿qué leíste? Ah, me gustó. Un par de años leí a Bradbury y me voló la cabeza y eso de crear un mundo paralelo distinto me interesa mucho, como de desnaturalizar lo que pasa alrededor y poder tener una mirada más fresca. Me gustó. ¿Qué otros autores te llevaron para ese lado? Y en un momento cuando empecé a hacer un taller literario a los 14 tenía el que era mi maestro, era fanático de Philip K. Dick. Así que era como que también fue otra apertura de cabeza genial. Y después soy muy poco memoriosa con los autores, la verdad es que si me empiezas a decir no me acuerdo de nada, sé que los tengo interiorizados de alguna manera, pero... ¿Tenés algo editado? No, me ha editado Giso hace poco en el libro de Rumbos, me seleccionaba con uno o dos poemas y siempre quedó pendiente, pero es algo a cumplir a futuro. Si alguien quiere leer algo tuyo o conocer algo de vos, ¿tiene algún lugar? No. ¿Dónde? Es algo a trabajar en el que, pero por eso tengo que escribir cuentos de desarrollo. Recién comenzando. Sí. No, quería saber eso, cómo compartís lo que escribís, cómo más o menos difundís, o si es algo en un círculo muy cerrado, si venís mucho a eventos de este estilo. No, la verdad es que los últimos años me vine, no soy de acá, vine a estudiar y fui a Londres. Así que fue mucho más desarrollo académico lo que vine a hacer estos años, el año que viene me recibo, así que quiero empezar con todo para volcarme a la poesía, la dramaturgia me interesa también. Y empezar a participar más, pasa que me da a veces mucha vergüenza y pánico escénico me impide mostrar. Aunque la verdad que cuando uno comienza a ingresar en estos espacios y tiene una devolución y se socializa lo que escribe, se expande mucho más lo que uno hace. ¿Leíste anteriormente así en público? Sí, pocas veces. Contame la primera vez que leíste en público. La primera vez era muy pequeña, pero lo hice. Quise hacer una especie de performance mirando hacia la pared, así que de paso dejé la fobia de lado y la resignifiqué con eso. Está muy bien. Ahora la poesía erótica no la puedo mirar, la he mirado otra vez, no da. Bueno, una idea futuro sería leer poesías eróticas detrás de un telón, así nadie... con una luz de fondo podés hacer eso, alguna silueta, ¿no? Sí. Bueno, no nos queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte acá presentando estos esfuerzos poéticos. Bueno, muchas gracias. Bueno, y continuamos con esta emisión de homenajes y vamos a ir con otro tema que de alguna manera algo de homenaje seguro que va a tener. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b dagger in your ear. I will make you cross from the glove. Es esa cosa rara que te llama la atención, no sabes por qué. El aguante. Y continúa esta emisión del aguante con Deja Vu, sí, esta vez. Y bueno, ahora continuamos con otro invitado que está aquí en la imaginería. Como de costumbre, dejamos que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, bueno, mi nombre es Federico Soso. Soy director de una película que hicimos hace un par de años. La terminamos, se llama Yo sé lo que envenena. Yo sé lo que envenena, ¿de dónde me suena esa frase? Tal vez de un tal Ricardo, ¿no? Sí, sí, bueno, un poco la idea de la película surgió, entre otras cosas, de la entrevista que le hace Beto Pacela a Igor, donde cuenta Yo sé lo que envenena, y bueno, una anécdota que todo cuenta que lo conoce. Y bueno, nada, en base a esto, fue uno de los puntales para armar uno de los personajes de la película. La película son tres amigos que viven en el conurbano bonaerense, y bueno, escuchan metal, cada uno tiene sus particularidades, y bueno, hay uno que es fanático de Ricardo y lo quiere conocer, después hay otro que quiere ser actor y llegar a la gran ciudad y dejar sus orígenes detrás, y después hay uno que es motoquero, que bueno, conoce una chica que trabaja en un acuario y para poder conquistarla hace una serie de tropelías. ¿De tropelías? De tropelías. Por ejemplo, una, a ver, como para tener una idea, no vamos a contar todo. Empieza a aprender mucho de eso, que tenga todo lo que tenga que ver con los peces para tener temas de conversación. Ah, esa pavada que más de uno hemos hecho. Che, ¿cómo nació el proyecto este? ¿Qué fue lo que te inspiró, más allá de esta frase que supongo que funcionó como disparador? Yo quería tener estudié de cine muchos años, ya había hecho varios cortometrajes y había dirigido un par de capítulos de una serie de televisión, y queríamos hacer un largometraje, queríamos hacerlo así de manera independiente con amigos. Y bueno, nada, nos pusimos yo me puse a escribir un guión y después más o menos entre todos lo fuimos armando y bueno, llegó en un verano justo que yo disponía de una plata, lo arrancamos a hacer. Después un poco se complicó, porque bueno, nada, como también con la disponibilidad de todos y demás, y bueno, tardamos un poco más de un año en hacerlo. Pero bueno, finalmente la terminamos. La película quedó seleccionada en el Festival de Cine de Mar del Plata. Se proyectó ahí con mucha gente, con muchas risas. Y bueno, nada, después de tres funciones anduvo circulando durante todo este año por otros festivales así de nacional y del interior del país. Che, producción totalmente independiente. Sí, fue una producción así independiente. Juntamos un poco de plata en internet. Yo tenía un auto que lo vendí para arrancar la película y después, bueno, después también salimos a laburar un poco haciendo laburo de otra cosa para terminar. ¿Y con qué cosas te fuiste encontrando en el camino de la filmación que no, por ahí no me esperabas encontrarte? Enorme alegría, sobre todo por todo el trabajo de los actores, por toda la gente que colaboró, gente que no me conocía y nos prestó las locaciones, un loco nos prestó un acuario en el Valentín Alsina, que nos abrió las puertas al acuario todos los domingos, tres domingos seguidos, y así mucha gente que aportó la película, eso fue lo creo que lo más lindo. Y después sobre todo, bueno, la gente que laburó de onda, y los actores también. Y nada, y contento de que el producto final de la película quedó muy lindo y quedó bien hecho. Y todos los que la ven la película están conformes y bueno, uno piensa que no fue en vano todo el esfuerzo que se hizo. Justamente desde eso te quería preguntar, es un esfuerzo muy importante. ¿No hay instancia por ahí oficial o algo que te dé una mano o con la distribución o con un espacio donde proyectar? Sí, hay instancias. Yo ya había presentado otra película, son instancias como la de Linca, que son muy buenas porque hay una ley de cine que financia las películas. Pero era una instancia, yo ya había presentado un proyecto anterior y lo que tienen estas cosas que tardan bastante tiempo, digamos, en salir. Así que nosotros decidimos filmar, teníamos ganas de filmar y bueno, nos mandamos a hacerlo. Y bueno, después están las consecuencias que hay. ¿Vos sos escritor? ¿Vos escribiste el guión? Sí. ¿Escribiste anteriormente otras cosas? Sí, escribí otro guión y ahora estoy terminando otro guión. Sí. ¿Tenés algo ya publicado? No, soy escritor, soy guionista, no escribo literatura, novelas, ni nada. Escribo guiones, y en realidad escribo guiones para... A esta hora nunca escribí un guión para otra persona, los escribo para mí, digamos, porque sé que yo los voy a dirigir. Bien, ¿y tenemos algún lugar a donde ir a averiguar cuándo es la próxima proyección o dónde la página? Sí, hay una página que se llama Yo sé lo que envenena Facebook, ya tiene más de, creo que 3.600 personas, ahí está toda la información en realidad. Nosotros cada vez que nos dicen de un festival que la van a pasar o se va a proyectar, estuvimos con Chito Minor en la Universidad de La Matanza, estuvimos hace poco en la USAM, en la Universidad San Martín, y bueno, nada, y después en otros festivales en Tucumán, en Entre Ríos, en varios otros, siempre lo publicamos en la página. Así que el que quiera saber, está ahí en la página. El año que viene se va a estrenar seguramente en una sala de cine, todavía no sabemos cuándo, así que cuando sepamos lo mandaremos. Bueno, vamos a estar ahí atentos siguiendo, no me queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos de esa. Muchas gracias. Hay promesa y falta todo. ese que camina atrás de otro que más lejos va, porque a casi nadie, nadie le interesa tirar una mano tan solo por dar, porque casi nadie sabe que es más vida querer regalar un poco de vida. Letras. Muchas. El aguante. Letras, muchas, el aguante, eso es este programa. Ya nos estamos acercando al final, estamos ahí nomás, ahí vemos que se acerca de a poquito al final. Muchas gracias, Godofredo, por la operación técnica de esta noche, que está ahí del otro lado del vidrio, en el estudio que nos ha armado Radio La Retaguardia, acá en la imaginería. Tenemos en la puerta un camión con antenas satelitales, y como este es un programa, dijimos, de homenaje y de autobombo, vamos a hacer un poquito de autobombo. Nuestra próxima invitada, voy a permitir presentarla. Siempre dejo que se presente, pero me voy a permitir presentarla. La señorita Vicky Concu, que suele conducir muy bien este programa. ¿Cómo le va, Vicky? Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, te vamos a dejar pasar esta temporada en donde muy gentilmente nos acompañaste, sin charlar un poquitito con vos. Yo quería empezar más o menos en tu historia con un librito que se llamó Emotiv. Digo se llamó porque creo que estaba agotado. Estaría agotado. Estaría agotado, ¿no? Pero fue un libro que de alguna manera nos presentó en alguna fría. Yo recuerdo que a partir de ahí nos conocimos y bueno, después se fueron dando los encuentros hasta terminar conduciendo juntos un programa. Tal cual, tal cual. Sí, bueno, yo en las FLIAS llevaba mi librito. Me voy a permitir extenderme un poquito más. Yo llegué a la FLIA por la compañía de teatro Arte Ludovica, que tenía su libro de la obra de teatro Música de Oficinas y lo presentaban en la FLIA. Entonces yo iba al puestito del libro de la compañía de teatro. Cuando edité mi libro lo hice de forma autogestiva, lo autoedité, lo encuaderné yo, lo imprimía, lo encuadernaba, y el único lugar de difusión que conocía era la FLIA del libro independiente autogestivo. Entonces me ponía mi puestito también con Emotiv, mi librito de poemas, que creo que vendía 15 pesos, 10 pesos, y charlaba obviamente con los puesteros, recorría todo, y un día cayó alguien a hacerme una entrevista. Algún desubicado ahí en medio de la fría. Yo dije, ¿qué onda? Me van a entrevistar a mí, que estoy editando mi primer libro acá, que no conozco a nadie, que no tengo historia, que, me había presentado una sola vez a decir poesías de memoria, a recitar, una sola vez en mi vida, y tenía mi primer libro ahí en el puestito, y viene este señor, Gabriel Fernández, a entrevistarme. Y yo fui su primera entrevistada, ¿me equivoco? Sí, fue la primera entrevista que hice en una fría también, me acuerdo, por eso mismo. Contame un poco la historia de Meotín. Bueno, era mi sueño hacer un libro. Como toda la persona que escribe más o menos con intención de que lo suyo llegue a algún lado, me parece que lo lógico es pensar en la publicación. Y era mi sueño, ¿no? El gran sueño de editar un libro. Justamente con la compañía de teatro Arte Ludovica conozco lo que es el editor independiente. Así que averigüé, yo ya tenía 26 años y escribo desde los 9. Así que relativamente había pasado muchísimo tiempo, si bien nadie edita un libro a los 9 años, pero sí considero que mi carrera comienza ahí, ¿entendés? El nombre de Meotín, ¿cómo nace? Bueno, nace de la palabra emotivo, ¿no? Que en inglés es emotive, y agrego una E, que en realidad está, no sé cómo se llaman esas letras que van juntas, tipo... Sí, del alfabeto cirílico, esa AE del alfabeto cirílico. El AE de latín también, bueno... M-O-T-I-V es emotive. Emotive. La E y la O están juntas por la palabra emotive y porque la E es un agregado para leer de atrás para adelante. ¿Tenía algo que ver la mariposa que aparecía en la tapa? No, la mariposa es un agregado por un consejo que me dieron por internet cuando compartí en taringa.net el proceso de encuadernado del libro, lo publiqué explicando cómo hacía para encuadernarlo y un comentario era por qué no le ponía algo como una flor o una mariposa en la tapa y yo tomé eso y dije, bueno, voy a buscar un stencil y encontré el stencil de la mariposa que me gustó, que ahora se ha convertido en otra que parece más una mancha de Rorschach, que también es una mariposa pero tiene otro estilo. Y bueno, es tomado del consejo de internet, porque yo escucho mucho las críticas, soy de pedir incluso mucho la crítica y escucharla. Al leer ahora que pasó un tiempo de tu primer libro, al releerlo, ¿qué ves de aquella Vicky? Bueno, veo muchos errores. veo cosas que no compartiría, es más, no comparto actualmente. No soy de traer a las fechas poemas de mi libro. Aunque a veces me obligo a traerlo para leer por lo menos uno o dos poemas. Hay cosas muy interesantes que rescato, poemas enteros y algunos que son solo partes de poemas, que digo, esto estuvo muy bueno. Y nada, en sí... O sea, para hablar del libro como concepto, me parece que estuvo bien, que es el reflejo de una compilación que pude hacer en un momento de mi vida, porque tenía poemas muy viejos y poemas que escribí mientras estaba seleccionando poemas para el libro, y escribí más y los incluí. lo que veo como totalidad es eso, que está bien logrado, que es lo que pudo ser en ese momento y no podría haber sido de otra forma, que estuvo bien así. Y hagamos un saltito en el tiempo pequeño, se me ocurren un par de palabras disparadoras. El Meji, el Colo, y me trae a unos textos relativamente nuevos que están dando vueltas de tu autoría. Y que vos alguna vez comentaste acá, creo que en este mismo programa, que me hacían un poco de algo onírico, de un sueño, ¿puede ser algo así? Un sueño no exactamente. No. Te llevo mal, la fuente es sagrada. No, tienen el onírico que aparece en la historia del Colo, el Meji, Lau, el Grillo y Poeta, que es la narradora, que son cinco amigos. El onírico viene del lado del Colo, que es el que escribe sus sueños. Pero el resto de los textos están escritos por Poeta, escribe su relación con sus amigos, con los espacios en los que viven y transitan, y por distintos eventos que suceden en sus vidas y que bueno, los marcan o dan cuenta de lo que está pasando entre ellos. Hay uno que a mucha gente le gusta, que es el del Pogo. Cambia, que sí. Que bueno, describe un Pogo en un recital en el que están tres o cuatro de ellos. Y bueno, cuenta algo que muchos de nosotros han vivido, entonces uno se identifica con alguno de estos amigos o con todos, cuando están en el fuego uno se siente identificado tal vez, o cuando hablan del antro uno piensa, ah, podría ser tal lugar al que yo fui, cuando hablan de cerrar las ventanas en medio de la tormenta, ponerse a recorrer la casa para cerrar las ventanas, tal vez también uno se siente identificado por ese detalle cotidiano. Y bueno, esa diversidad de cosas pasan entre los amigos y entre los relatos, los veo como muy, como ya dije, diversos. Y por eso, por ahora está en proceso todo el tema de este grupo de relatos, de textos. Bien, si alguien quiere saber cómo va evolucionando esta historia y quiere seguir lo que estás haciendo, los recitales a los que de poesía, a los que estás apareciendo, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, pueden buscarme en Facebook, soy Vicky Concu, es una página, una fanpage. Vicky escrito de corta y Q y latina espacio C-O-N espacio Q. Ahí está, siempre la explicación detallada que necesitamos para encontrarte. Bueno, Vicky, el tiempo es tirano, se nos está acercando el final, pero no quería dejar pasar este último programa, bueno, sí, por lo menos que presentar un poco y agradecer tu compañía, que la verdad estuvo buena y fue una gran incorporación para este ciclo. Muchas gracias. Gracias a vos también, porque la verdad ser parte del Aguante está muy bueno, y bueno, gracias a todos los que pasaron durante este año que realmente me hicieron disfrutar ser parte del programa. Muy bien, y yo de alguna manera me voy despidiendo del aire en vivo. También anuncio a partir del año que viene, no voy a estar por estas tierras, voy a estar en otro continente, quizás haciendo aire desde otros lugares, llegando indirectamente. Y bueno, miles de cosas en este último instante acá como para agradecer, pero más que nada a Fernando de la Retaguardia, que fue quien nos bancó, quien nos dio el espacio radial, a Jito Minore, que bueno, nos dejó estar acá, la verdad, para soportarnos, es un capo el tipo, nos dejó entrar, siempre le quilombamos todo, le conectamos, le trajimos cables, micrófonos, también. Qué cosa, a veces me preguntaban si era en serio que lo hacíamos en vivo. También a toda la gente que estuvo en el programa acá, a ver, un último aplauso acá de todos para todos, para que vean. Esto es en vivo, está la fecha acá. Bueno, el aguante va a seguir a enero y febrero de una manera enlatada y nos encontraremos en alguno de esos caminos. No me queda más que decirles a todos los que están del otro lado del parlante, muchas gracias, nos vemos en cualquier momento. Yeah.